Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bello municipio de Amecameca, en la zona de los volcanes. Y déjame decirte que tenemos un clima fresco frío, porque venía yo en carretera y bueno, estaba el solecito, pero ya llegando aquí se sintió el bajón de temperatura, ¿no? Pero pues qué padre, un ambiente genial, característico de este bonito municipio de Amecameca, y desde luego los que están alrededor pues pasan por este mismo clima, y yo creo que es como un anuncio de que ya vienen las fiestas de fin de año, y pues si no hay frío, no me imagino una Navidad, por ejemplo, con calor, ¿verdad? Sí. Sería muy extraño. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que pues ya durante el programa vamos a estar hablando de este bonito clima, pero también hablar de muchas cosas. El día de hoy vamos a tener un programa súper especial porque la invitada desde luego es alguien con mucha experiencia en el tema que vamos a tocar, y creo que va a ser muy, muy sustancioso. Así es que si tú quieres escucharnos y poner atención, te vas a quedar con un buen sabor de boca después de que terminemos el programa. ¿Por qué? Hablar del día de hoy de las mujeres es un tema que abarca todos los contextos, todos los matices, ¿no? Desde el éxito hasta los procesos que han tenido que vivir, la lucha que han tenido para muchos cambios que se están generando, que se está tocando mucha sensibilidad en las personas, y creo que están haciendo mucha conciencia, y sobre todo nosotros los hombres, que nos equivocamos bastante, ¿no? Pero antes de que pasemos ya al tema y que yo te mencione de qué se va a tratar, pues me gustaría mucho que tuvieras a la mano nuestros números telefónicos, por si quieres hablarnos aquí en la cabina. Es el 597-978-5252, o envíanos un mensaje. ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra invitada? No te quedes con las ganas y mándale un mensaje al 5540-61-5459. Ahí te va otra vez. Mensajes de WhatsApp 55 40 61 54 59. En todas las redes sociales estamos: Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. O también visita nuestra página de La Voladora Radio, www.lavoladora.org. Ve el contenido, es maravilloso, pero también por esta vía nos puedes escuchar vía internet. Ahí también se bajan los programas que van pasando, en los famosos podcasts. Ahí los puedes consultar. Así es que si hoy no lo pudiste escuchar, pues con mucho gusto puedes visitar ahí los podcasts de La Voladora Radio. Bien, pues nosotros haciendo la labor de Escuela para Padres, y estamos muy contentos. Este próximo domingo en la Iglesia del Buen Camino, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco. Vamos a tener pues otra plática de esta serie que hemos tenido casi cada mes. Vamos a hablar hoy sobre esta ocasión vamos a hablar sobre los padres sobreprotectores, pues características, beneficios, de dónde viene la sobreprotección, hacia dónde conduce a nuestros hijos, es buena, es mala. Si tú quieres tener conciencia sobre este tema, pues ojalá puedas acompañarnos. Es a la 1:00 p.m. en la parroquia El Señor del Buen Camino, en Valle de Chalco. Bueno, pues ahora sí, vámonos ahora sí con nuestro tema, porque yo creo que es un tema, ya no sé si reciente, pero pues ya tiene, yo creo que esto ya tiene eco de hace algunos años, porque es constante el abrir conciencias, porque nosotros los hombres mayormente hemos sido un aparato programado por generaciones tras generaciones en la cual muchos nos hemos equivocado, y creo yo que esta lucha por la igualdad, que se ha ganado mucho terreno, las mujeres han ganado mucho terreno, no tendrían ni por qué estar luchando por eso. La realidad es que no tendría por qué ser así. Sin embargo, la realidad nos dicta que es necesario, ¿no? Alzar la voz, alzar la mano, exigir derechos, cuando en realidad siempre se han tenido, pero por alguna razón socialmente hemos distorsionado algunas ideas sobre esos derechos hacia la mujer, de la mujer, perdón, y de las niñas, desde luego. Y es que, a propósito de hace algunos días, el 25 de noviembre, es la conmemoración del Día Internacional para la No Violencia contra las Mujeres, ¿no?, y las niñas. Y no queremos en este programa de Consentido Humano pues dejar pasar una fecha tan importante. Entonces, estábamos en esta invitación para nuestra querida compañera, amiga, que es una experta en el tema. Estábamos buscando pues que ella nos pudiera acompañar. Y entonces, se han dado las cosas. Afortunadamente, pues casi coincidimos con la fecha, pero nunca es tarde para poder hablar de ella, ¿no? De la no violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y bueno, pues yo creo que pues es hora de presentarla. Ella es Andrea Tetepa Baltasar. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta y es educadora sexual. Ha trabajado en áreas públicas, ha trabajado en áreas privadas. Desde luego, ella como psicoterapeuta tiene la consulta en su espacio. Atiende niños, adultos, niñas, niños y todo. Y hace muchos talleres con perspectiva de género, pero también con este asunto de la educación sexual. Y si tú te das cuenta, todo este asunto pues es importante para el tema de hoy. Así es que, pues, Andrea, muy buenas tardes. Buenas. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por venir de tan lejos. De verdad te lo aprecio, de verdad. Gracias. Andrea, pues yo creo que en unos 3 minutos nos vamos a ir a la pausa, pero mucho me gustaría que empezáramos a hablar con toda la experiencia que tú tienes. ¿Qué te representa este Día Internacional en conmemoración para la no violencia contra las mujeres? Híjole, qué buena pregunta. Pues me representa, una, por género, dos, parte de mi misión, no solo como profesionista, como psicóloga, sino como mujer, ¿no? Uh-huh. Y parte de esta, miembro de esta sociedad, y que, como bien mencionabas, pues que se hace necesario levantar la voz, que no tendría que, y sin embargo lo hemos tenido que hacer. Uh-huh. Entonces, yo también aprecio mucho, justo venía pensando, pues sí, el recorrido es algo largo, pero, ¿sabes? Es muy lindo venir para acá, uh-huh, porque no sé si quizá porque no me he ido o no, o estoy más de aquel lado de la ciudad, uh-huh, pero justo me da una sensación de que en el Estado de México casi no escucho, no veo, uh-huh, como muchas cosas que se hagan respecto, a diferencia de la Ciudad de claro, México. Claro, sí, ¿no? Y una gran diferencia, una la verdad. Una gran diferencia. Entonces, cuando vengo para acá fue así como de, oh, qué bien, ¿no? Qué uh-huh, bien que esté de este lado,

no cambiarle de frecuencia. No le cambies porque esta es la mejor, la Voladora Radio. Y pues el día de hoy estamos con un tema muy especial. Estamos hablando a propósito de el Día Internacional de la Mujer, de no violentar a la mujer. De contra la no violencia. Sí. Contra la no violencia, ¿verdad? Uh-huh. De este pasado 25 de noviembre. Uh-huh. Y que déjame decirte que no nada más es ese día. O sea, hay una serie de conmemoraciones, se extienden a veces pues actos culturales y de todo tipo para hacer conciencia, ¿no? Uh-huh. Para hacer conciencia a un sector de la población que tenemos que entender que no es agradable, ¿no? No es agradable eso. Entonces, bueno, pues hay una serie todavía de conmemoraciones. Me gustaría mucho, te recuerdo que estamos con la psicoterapeuta Andrea Tetepa Baltasar, y ella pues nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema, ¿no? Pero Andrea, si me permites, voy a leer algo que me llamó mucho la atención y que quizá a lo mejor dé un poco de pie a lo que nosotros queremos hoy que compartir con la audiencia, ¿no? Dice: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida en la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vida privada, ¿no? Uh-huh. Este tema, ¿no? O sea, dice la declaración de 1993, ¿no? Uh-huh. O sea, es un tema que a lo mejor en los países más desarrollados empezó a tener una afluencia con una serie de cosas y acontecimientos, pero que hoy en Latinoamérica, a partir de ciertos años, bueno, se ha tocado como un tema serio. Uh-huh. Y las mujeres han decidido exteriorizarlo maravillosamente. Y bueno, se han hecho cosas en las cuales se ha avanzado, ¿no? Pero, Andrea, en una reseña breve, histórica, ¿cómo han surgido los movimientos? ¿Cómo se ha dado esto? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es violencia? ¿Cómo viene todo esto? A ver, uh-huh, platícanos un poco, por favor. Sí, pues bueno, recordar un poco también de dónde viene esta fecha, ¿no? Que fue una fecha que en 1960 se aventaron a un barranco y mataron a golpes, pedradas, a tres hermanas militantes, las hermanas Mirabal, uh-huh, de República Dominicana, por ser activistas, defender muchas cosas, y bueno, pues fueron asesinadas por el dictador Trujillo. Uh-huh. Entonces, de ahí surge justo esta conmemoración o esta elección de la fecha del 25 de noviembre. Uh-huh. Y pues hablábamos de esto, ¿no? Cómo históricamente esto ha sido un problema, pues siempre intento resaltar, y no solo yo, sino quienes trabajamos en esto, las mujeres que estamos conscientes de ello, no solamente hablo de quienes nos dedicamos a cuestiones profesionales, como bien mencionaste al inicio, uh-huh, muchas colectivas y que son mujeres, que no necesitan, uh-huh, más allá de estudios o lo que sea, son conscientes de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un problema de tipo estructural y social, uh-huh, la violencia, ¿no? Muchas veces se cree o se piensa que la violencia es, pensamos en quien la ejerce, que por lo regular son los hombres, y ahorita hablaré un poquito más al respecto, porque sí sale el otro contradiscurso de, pero a los hombres también nos matan y también sufrimos violencia. Bueno, es distinto, ¿no? Uh-huh. Y quizá más adelante lo retomaré, pero como este ejercicio de violencia, si solamente miráramos a los hombres y los vemos como están enfermos, algo está mal en, uh-huh, ellos, sería no mirar la cuestión social, ¿no? Uh-huh. Que estamos en un sistema y en una sociedad donde justo se enseña eso y donde se privilegia y tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, y digo, tienen la capacidad para hacerlo sin que haya consecuencias, uh-huh, ¿no? Que eso es justo lo que se ha querido visibilizar y exigir, uh-huh, porque también históricamente las luchas siempre han estado, ¿no? Uh-huh. Siempre, y bueno, la creo que una de ellas es, o bueno, los efectos de ellas, pues, es desde que muchas mujeres ya podamos decidir tener una profesión, por ejemplo, votar, ¿no? Uh-huh. Entre muchos otros derechos que, claro, que gracias a esas mujeres feministas antepasadas, pues lo lograron, ¿no? Claro. Hicieron que ahora nosotras nos beneficiemos de ello. Entonces, estas luchas han sido constantes, han estado siempre, pero es muy importante eso, mirar lo que es una cuestión social. Uh-huh. No solo mirar como el algo malo hay en esos hombres o en ese hombre que ejerció, uh-huh, violencia, o peor, ¿no? En esa mujer que permitió ser violentado. Uh-huh. Es violentada, perdón. Eso es como lo que sí quisiera como enfatizar, o quisiéramos, uh-huh, de muchas maneras mirar que la violencia de género es un problema estructural, uh-huh, es un problema social, no, sí, es algo de unos cuantos o de unas cuantas. Sí, claro, y yo creo que, como decías, esa lucha que hicieron las que antecedieron a todo esto, pues seguramente quisieran más, ¿no? Pero se ha logrado a través de los años, uh-huh, y esto va siendo historia. Hay cosas que se han logrado no nada más en asuntos del voto, sino en los mismos derechos de igualdad, desde la economía, desde el reconocimiento profesional, desde no nada más la mujer quedarse en casa, ¿no? Como, uh-huh, como parte de esta estructura de la que tú hablas, en donde estábamos estigmatizados a que el hombre trabaja y la mujer en casa, ¿no? Uh-huh. Se han ido rompiendo lenguajes, de tradiciones, costumbres, que pues no ha sido fácil, ¿no? No ha, sí, sido fácil, ¿sí? Andrea, yo veo que tú como profesional trabajas mucho este tema con mujeres, ¿no? El Estado de México, tenemos que reconocerlo, uh-huh, ha sido desde hace algunos años el más violento contra, sí, las mujeres. Decías tú hace un momento, es que no debemos tampoco como encasillar esta parte en donde nada más las mujeres esto, nada más los hombres esto. Prohibiciones, aciertos, no podemos encapsularlos, ¿no? Y decir, ah, es que él es así o ella es así, ¿no? Él lo permite y su historia de vida ha sido porque a lo mejor fue golpeado cuando, uh-huh, o así le enseñaron sus padres, ¿no? Pero más allá de todo eso, como tú dices, es un asunto estructural, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, cuáles son las cosas que tú podrías mencionar en la cual las mujeres desde luego han ganado terreno, pero en las cuales tienen que trabajar todavía? Sí, pues, híjole, yo diría, se ha avanzado, uh-huh, como bien comentas, sin duda, pero no me atrevo a decir que se han logrado cosas, ¿no? O sea, bueno, sí, sin duda, por ejemplo, esto del voto, el decidir sobre nuestro, y también lo digo relativamente, decidir, uh-huh, sobre nuestros cuerpos, sobre, ¿no?, nuestra sexualidad, que quizá hay más posibilidades, sin embargo, aún falta mucho, mucho por hacer. Y no me gustaría tampoco que se quedara con la idea de que nos toca a las mujeres. Bueno, lo hemos hecho las mujeres porque, uh-huh, pues nos convoca, ¿no? Sí. Pero pues no nos toca a nosotras realmente, uh-huh, le toca justo al sistema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nuestro trabajo, esto que nos convoca, pues ha sido el exigírselo, ¿no? Uh-huh. Pero no es como la idea que es lo que nos toca a nosotras, les toca al sistema, les toca también a los hombres. Es, uh-huh, algo que también hago mucho hincapié pues en los espacios donde me desarrollo, y no me refiero a les toca a los hombres en que lo reconozcan, nos apoyen o no sé, como que otros actos que es como pronunciarse a favor, uh-huh, creo que más bien lo que les corresponde es trabajar en sí mismos, uh-huh, y poder visibilizar cómo este sistema les ha educado para, uh-huh, ellos. Recuerdo en mis formaciones, en la muy reciente como psicoterapeuta posmoderna, uno de mis maestros que se dedica al trabajo con hombres justo nos decía el que los hombres puedan evitar la incomodidad de ser cuestionados al respecto, ¿no? Uh-huh. El que puedan mirar los privilegios con los que nacen, uh-huh, que este sistema, que este mundo les otorga desde, uh-huh, que nacen, el que se cuestionen eso. El que puedan mirar cómo han sido sus formas de violencia, no, quizá no necesariamente porque hayan decidido hacerlo, quererlo, uh-huh, sino porque lo tienen a la mano, uh-huh, y es muy fácil acceder a ello. Entonces, creo que nos corresponde a todas, todos, y les toca el sistema, ¿no? Pero bueno, sí, ¿en qué más? Bueno, yo creo que ahorita, por ejemplo, podría mencionar una, pensando acá en ahora sí que en el contexto. Algo que me ha tocado trabajar, hacer, o la necesidad de hacer, porque tampoco es como lo que yo considere, es, por ejemplo, que podamos visibilizar las formas de violencia. Porque uh-huh. cuando hablamos de violencia, casi la mayoría pensamos en las violencias más extremas, ¿no? Como uh-huh. el feminicidio, uh-huh. el que me golpeen, uh-huh. el que me insulten. Pero las otras que han sido incluso normalizadas, uh-huh. invisibilizadas, como pues esto es así, ¿no? Sí, sí. Esto que hablabas de las mujeres se quedan en casa, uh-huh. ¿no? Y aunque tenemos la posibilidad de estudiar, por ejemplo, pensar y mirar que sí está, pero no tenemos necesariamente las mismas posibilidades que los hombres, por ejemplo. Pienso ahora en la pandemia, o no solo en la pandemia, pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? ¿Quiénes se tuvieron que quedar a cuidar uh-huh. de quienes? ¿Quiénes están como predestinadas, preconcebidas uh-huh. para cuidar? Cierto. ¿Quiénes tienen que poner en segundo plano sus proyectos uh-huh. profesionales sí. por cuidar de los hijos, de las uh-huh. hijas, de los padres, de alguien que tenga alguna discapacidad, o algo por el estilo? Y entonces tienen que enfrentar, bien podrían decir que pues sí, tienen las posibilidades, y ahora las mujeres podemos estudiar. Sí, pero eso no basta, ¿no? Uh-huh. Porque entonces pienso en este contexto. Claro que una mujer puede estudiar, pero ¿qué pasa cuando es la única que se le designan todas las tareas de cuidado, sí, por claro, ejemplo, sí. las de casa, ¿no? Y aparte, quienes aún así resisten, pues trabajan, sí, estudian. Claro. Pero sí es una desigualdad importante. Entonces creo que algo en lo que hay que trabajar mucho es en visibilizar aquello que todavía está normalizado, ¿no? Sí. Que todavía no se mira como una forma de violencia o de desigualdad sí, de género. No, por supuesto, es un tema que ya algunas universidades en Estados Unidos han reconocido como ¿cómo es el término? Dice stay at home mom, que es este asunto en donde ya es un síndrome que de las mujeres que se quedan en casa, ¿no? Uh-huh. Con estos síntomas depresivos, con estos síntomas de no poder decir lo que quieren, lo que tú decías justamente, y sus sueños, y sus metas, exacto. y sus anhelos, o sea, ¿dónde quedan, no? Uh-huh. En donde tú, como bien lo mencionas, vemos nada más los síntomas de una mujer enojada, frustrada en casa, que no tiene voz, y que cuando va a alzar la voz, pues hay incluso mujeres, las propias mujeres dicen, ay, qué padre que te quedes en casa porque es un privilegio atender a tu familia y cuidar de tus hijos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues nos damos cuenta que no es cierto. Uh-huh. En donde ya asociaciones americanas de psiquiatría están reconociendo esto como ya un síndrome, pues es justamente lo que tú nos dices, ¿no? Uh-huh. Y hemos encasillado este tema y tantos, ¿no, Andrea? Y creo que sí debe de haber un trabajo de conciencia. Decías tú hace un momento, los hombres tenemos una labor, no nada más como para reconocer, pues sí, sí, cierto, tienen razón, sino hacer algo más, tenemos que hacer algo más, ¿no? Andrea, el hecho de que estemos tocando cosas que a lo mejor al auditorio digan, pues es que eso ya es como muy repetitivo, yo lo escucho por todas partes, pero ese tono de voz cuando platicas con alguien, ay, es que van a volver a hablar de eso. Bueno, sí, creo que no se está tomando conciencia. No. Es como un fastidio cuando en realidad, bueno, no sé, a lo mejor para nosotros es un tema que hay que tocarlo, ¿no? Uh-huh. Que es necesario y que todas las veces que podamos hacerlo, al menos aquí en este espacio de Consentido Humano, lo vamos a hacer. Pero ¿cómo considerar, sin encasillar justamente, como tú decías, el tema de la mujer en el asunto de la violencia? Porque socialmente también tenemos un concepto equivocado de que es culpa de la mujer. A ver, uh-huh. Me imagino que en consulta has escuchado mucho el hecho de que ¿para qué se deja? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué se deja? ¿Le gusta? Es masoquista, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión en eso? Pues que todos esos discursos, nuevamente, son parte de este sistema. Son discursos que se han creado uh-huh. justo para mantener ese control y mantener ese estatus, ¿no? Uh-huh. Ese estatus de ejercicio de poder. Uh-huh. Hablar de violencia implica también hablar de esa desigualdad y posición asimétrica donde se ejerce poder. Uh-huh. Entonces, ¿a quiénes le beneficia o a quién le beneficia? Es una pregunta que también suelo hacerle a las mujeres. Para empezar, decías también, ¿no? Como estos síntomas. Las mujeres pocas veces llegan, o en mi experiencia, pocas veces llegan a consulta diciendo, vengo porque esto que me está pasando es efecto de la violencia económica que vivo, por ejemplo. No es así. Van a llegar diciendo, me siento muy mal, me siento muy triste, todo el tiempo estoy enojada. Entonces, justamente eso es lo que yo decía hace un momento. Es importante mirar, no desde un principio, porque también hay mujeres que pueden sentirse no entendidas o agredidas, y desde un principio les digo, eso que estás viviendo es violencia patrimonial, por ejemplo, ¿no? O violencia económica. Sino es llevarlas como a cuestionarse mucho sobre esta situación, cómo esta enojo, tristeza, ansiedad, depresión, lo que sea. Que síntomas viene, físicos. Exacto. Ajá. Son efectos de otra cosa. O es respuesta a la violencia que puede estar viviendo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, que esto de decir, ay, otra vez de eso, bueno. Creo que aquí tendría como dos observaciones. Una es, ¿qué es lo que ha llevado a que se pueda, cómo decir, llevar a que la gente sienta que de todo, en todos lados se habla de esto? Y eso es verdad, quizá. Pero ha sido como ahora una forma de pues es que como esto se hace, pues ahora tengo que hacerlo. Tengo que ponerlo en todos mis espacios, escuelas, hospitales, fiscalías. Exacto, o sea, exacto. Eso es a lo que yo quería ir también. Bueno, sí, continúa, pero eso es lo que yo quiero preguntar. Sí, las empresas, ¿no? Exacto, con perspectiva de género, ¿no? Pero eso no es lo que se está... Realmente es solo poner ahí un etiquetito, una florecita. Para que vean que yo participo. Exacto. Y que soy buena persona, ¿no? Hablábamos con un empresario, decíamos que tienes que también mirar hacia la parte social, o sea, que aportes algo a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y entonces se le ocurre en la mesa decir, estaría bueno hacer así, en este tono, ¿eh? Moviendo la mano frente a él, estaría bueno hacer esto que andan haciendo, esto que es muy popular, echando la mano así como para arriba, diciendo esto de las mujeres. O sea, cuando yo lo escucho en la forma, sí. Es como tú dices, es una como algo opcional, algo de moda, algo de que para publicitarme y obtener algo, no sé, cosas, ¿no? Digo los comerciales, algunos comerciales hoy en día. Están en ese tema y no es por ahí, ¿no? ¿Sí? Escuchaba yo hace poco, a mí hay cierto tipo de música que no me gusta, como todos, ¿verdad? Pero me pongo a leer todo esto, al igual con el tema de la igualdad y todo esto, y bueno, también hay que ver en qué foros lo leemos, ¿verdad? Sí. Y me llama mucho la atención el hecho de que se está ganando mucho, pero de pronto ya salió una canción nueva de desprestigio y de te hablo por teléfono para decirte que estoy con otra aquí en el hotel. O sea, y entonces dices, se va echando para atrás y es lo que tú dices, ¿no? El sistema hace unas regresiones, y, bueno, y lo peor. Toda la gente anda cantando esa parte, ¿no? Claro, sin cuestionar, ¿no? Sin detenerte, entonces, ¿verdad? Justo, y qué da esas libertades, ¿no? ¿Quién lo da? Por eso decía, ¿a quién le beneficia que esto continúe, no? Que no se haga, no se mire de fondo la situación. Y que por eso yo decía, y que no nos quedemos con que, por ejemplo, estos discursos dominantes y opresores, lo tengo que decir, como él se deja, pues salte. O sea, el trabajo de contra la violencia, o muy desde mi espacio, desde mi quehacer más bien en el mundo, que es desde la psicoterapia también, no es solamente decirle a las mujeres, salte. Eso ya lo saben. O sea, siempre se los digo. Yo estoy segura, o sea, las mujeres no son tontas. Ellas ya lo saben. Ya saben que tendrían que terminar una relación violenta, ya saben que necesitan ponerse a salvo, ya lo saben. El punto es por qué no es posible, y no tiene que ver con ellas. No es posible porque no existen los recursos, los medios, las instituciones, o bueno, los existen, pero no que trabajen realmente con esa perspectiva, como para que las mujeres puedan tener acceso a sus derechos, a muchas otras cosas, ¿no? Vuelvo a lo de la pandemia. O sea, por ejemplo, en la pandemia se agudizó aún más. ¿Por qué? Porque eso implicaba estar más. Si antes, al menos, bueno, porque también esa es otra cosa importante. Los agresores, habla, mencionabas lo de la ONU, y habla tanto fuera como adentro. Realmente lo que vemos más en cuestiones de feminicidio y violencia está casi más dentro, uh-huh, en los hogares, en los, uh-huh, en los lugares que habitamos las mujeres, ¿no? Y bueno, pues qué decir afuera, entonces justo nos preguntamos, ya en ningún lado estamos seguras, ¿no? Cierto. Pero si solo nos quedamos de pues salte, uh-huh, pues vete, uh-huh, volvemos a lo mismo, ¿no? Uh-huh. No se mira el trasfondo, ¿no? Uh-huh. No es tan sencillo para las mujeres, es todo un proceso que lleva su tiempo. Investigaciones, claro, hay estadísticas que justamente a las mujeres les lleva en promedio 7 intentos, que pueden constituir hasta 7 años quizá, uh-huh, para poder, uh-huh, salir de la violencia. Cierto. Y entonces el trabajo que se hace con ellas desde lo terapéutico, pero también desde otras aristas como en, no sé, el trabajo social, otras cosas, está justo desde acompañarlas, ¿no? Uh-huh. Acompañarlas, darles el tiempo, ese espacio, pero siempre, también me gustó que mencionaste, rescatando esos sueños, proyectos, ¿no? Uh-huh. Y acercándolas o haciendo uso de los recursos que existen, ¿no? O sea, uh-huh, leyes, instituciones, y exigir que hagan su trabajo. Claro. Ahí está el trasfondo del asunto, no solamente de, pues, ah, la violentan porque no se hace un lado, no se va, ¿no? O peor, ¿no? Porque, decía yo, es algo individual o muy interno, como es falta de autoestima, es que no, uh-huh, se valora, uh-huh, va más allá. Y sí, eso es lo peor, que es, está la analogía o la metáfora del iceberg, uh-huh, donde esto que hablamos o que se ve, y estas que bien dices, las empresas que mencioné, todo que dicen, ay, es que ahora todo es con perspectiva de género, que no es así. Es la puntita, uh-huh, o incluso las feminicidios es la puntita del iceberg, claro, lo de abajo es todo lo estructural. Claro, sí, uh-huh, y bueno, estamos hablando y suponiendo, en el sentido de que mayormente los hombres somos los que tenemos ese ejercicio equivocado generacional, uh-huh, de la violencia contra las mujeres, pero también hay otro tema, ¿no? O sea, hay también mujeres que violentan mujeres, uh-huh, y que bueno, se tendrá que atender, pero no es la mayor, no es lo de mayor peso, ¿no? Afortunadamente. Pero, Andrea, las mujeres tienen una capacidad maravillosa y lo han demostrado en todos los temas, ¿no? Uh-huh. Y creo yo que el crecimiento que han tenido ha sido nada más como un pequeño despertar, porque la historia nos ha dicho que ha habido grandes mujeres mejor que los hombres, mujeres que han podido gobernar hasta un país, y que tienen mucha conciencia en este sentido social, como tú dices, para seguir apoyando a las mujeres, ¿no? También decirlo de esta manera no sé si sea la correcta, porque sería ya como separar, cuando a lo mejor quizás si nos vamos históricamente, la igualdad es desde que la humanidad empezó, ¿no? Y si nos vamos a una expresión mínima, pues que tendríamos que respetarnos unos a los otros. Uh-huh. Pero esto que nos han programado, quiero, uh-huh, mencionarlo así, pues nos ha hecho, yo a veces me sorprendo haber dicho ciertas cosas aun cuando estoy muy consciente del tema, ¿no? Y dices, uh-huh, ching, ¿esto de dónde vino, no? Uh-huh. Vino de mi inconsciente, que lo escuché cuando era niño, quizá joven, y surge y brota, ¿no? Viene de los discursos dominantes de la sociedad, por eso les, claro, digo, nos atraviesan. Sí, claro. Ah, y es que esto que acabas de decir es cierto. Y yo decía, bueno, ¿y yo de dónde lo aprendí? Uh-huh. ¿No? Y mi papá no era así. Uh-huh. Y mi mamá, una mujer que exigía sus derechos, o exige, y a mi padre no está. Pero vamos, o sea, finalmente sí hay un aprendizaje social, ¿no? Sí, digo esto de la música, ¿no? O sea, uh-huh, vuelvo a escuchar esa misma canción en otro contexto, como es un transporte público, y lo que más me sorprendió es ver a dos niños, uh-huh, como de 7, 8 años, cantándola, pero aprendidita. Uh-huh. Sí. Y entonces dices, como tú dices, sin conciencia, pero ya por ahí algo hay de aprendizaje, ¿no? Algo ya va como de concepto aprendido, ¿no? Así es, creo que le diste al punto, ¿no? Esto es aprendido. Esto es aprendido, bueno. Esto es aprendido, así sí, es. Desde luego. Bueno, pues este tema tan interesante, bueno, no, te quería leer un mensaje. Nos llegó un mensaje al WhatsApp. Uh-huh. La verdad es que lo agradezco. No sé exactamente de quién es, ojalá y nos puedas otra vez mandar el de quién es el mensaje, porque es importante mencionar quién nos lo envía. Pero dice, saludos al excelente conductor, muchas gracias, y a su excelente invitada. Gracias. ¿Qué mensajes debemos darle a las niñas y a los niños para dar pasos adelante? Esa es la pregunta. Ay, qué bonito. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasos tendríamos, qué tenemos que darle a los niños y a las niñas? No, acabo de comentar esto, ¿no? De que los niños están escuchando ese tipo de música, pero esta pregunta dice, ¿qué mensajes debemos darle a las niñas y a los niños para dar pasos adelante? Uh-huh. ¿Cuál sería tu comentario? Qué bonita pregunta y me alegra que volteemos ahora a mirar a las niñas y a los niños, que es donde está puesta, bueno, al menos yo sí lo miro así, puesta la esperanza. ¿Qué es esto, no? Que todos, todas y todos merecemos respeto, que por razón de género nadie es mejor que otras, siempre cuestionarles de dónde viene, para qué, pienso en las canciones, que esto, que este ejemplo que decía, sí lo he visto, o sea, creo que lo hemos visto todas y todos, ¿no? Y entonces preguntarles, ¿no? ¿Y qué piensas de eso? ¿Y te parece que eso es así? Sí. ¿No? A las niñas, que ellas pueden hacer lo que deseen, sin necesidad de pensar siquiera si por razones de género tienen derecho a ellas, ¿no? Pensar que tienen muchas posibilidades, que no hay una sola. Claro. Desde los juguetes también, por ejemplo, lo que está pensado como para niñas y como para niños. Colores. Ajá, los colores, ¿no? Los roles preconcebidos, ¿no? Que cuestionarle mucho de esto no solo es para niñas, esto no solo es para niños. Uh-huh. Las niñas y los niños tienen esta capacidad de cuidar de un bebé, por ejemplo. Claro, ¿no? Las muñecas pueden ser para un niño, claro que pueden ser para un niño, porque puedes aprender sobre la capacidad de cuidado si decides o no decides ser papá. Ah, mira, esta palabra me encanta, si decides o no. Claro. Me voy a ir al corte, pero vamos a regresar con esa palabra que es maravillosa. Se nos fue ya casi el programa. Ay. Pero vamos a ir a una pausa, regresamos, no te vayas, para las conclusiones. Sí. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:47. Todas las personas tienen derecho a recibir atención médica con trato digno, sin prejuicios y sin discriminación. Respetamos nuestras diferencias para reconocer que somos iguales en derechos. Ser diferente no afecta mi capacidad laboral. Tengo derecho a ser quien soy, sin miedo al rechazo o al odio. En CONAPRED abrazamos la diversidad en todas sus expresiones porque la igualdad nos une. Ser diferente es tu derecho. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No vas, Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Ay, me estaba aquí pausando, leyendo justamente el mensaje que nos enviaron. Dice, saludos, excelente programa. Pedimos continuación del tema. Atentamente, Judith Martínez Pulido. Hola, Judith. Bueno, pues, hola, Judith. Nos te mandamos un saludo muy grande también a tus niñas, que por cierto, valiosas niñas, maravillosas niñas, y creo que están teniendo un ejemplo grandioso por parte de su mamá para ser un grandes en la sociedad, ¿no? Felicidades y afortunados los que cuando sean adultas se encuentren con estas nenas y se enamoren de ellas, ¿verdad? Bueno, pues Andrea, se nos va a acabar el tiempo, tenemos muy poquito, pero me quedé con este asunto de las decisiones, ¿no? Sí. Nos va a tocar hacer más adelante, cuando el tiempo te lo permita, porque aquí siempre está abierto el espacio para ti. Gracias. Pues tocar tantos y tantos temas, ¿no? Pero, a ver, ya casi nos vamos, tenemos fácil como unos 5 minutos. hablamos de este asunto de la decisión. O sea, las mujeres tienen que seguir decidiendo cosas y los hombres también. Pero hablábamos también de los niños. En el corte platicabas una de tus experiencias en terapia y creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, muchísimo. ¿Sí? Y yo sé que eres tallerista y que has visitado muchas escuelas y todo esto. ¿Cómo ves este ambiente? ¿Hay más conciencia por parte de los niños? Desde luego, yo entiendo que tú vayas a un espacio como esos pues para hacer conciencia. ¿Algo te ha sorprendido, algún dato que tú digas, ay, no esperaba esto, o qué bueno que vamos bien? Algo, platícanos. Sí, yo creo que de ambos casos, ¿no? Como desde el rechazo también, y lo entiendo, también no, te digo, no es sencillo. He ahí el asunto de por qué es mucho trabajo, ¿no? No es sencillo solo llegar y decir, esto es violencia, ¿no? Es importante también entrar desde el respeto, desde mirar cómo se han construido, irles cuestionando, irles poniendo sobre la mesa cosas como, y no te gustaría tener las mismas posibilidades que tiene, por ejemplo, tu esposo, tu novio, tu papá, tu hermano, ¿no? No te gusta, ¿no crees que si tú tuvieras esa posibilidad te sentirías quizá con mayor esperanza en el mundo? ¿Qué sé yo? Ejemplos, ¿no? Y sí, desde gente que no lo acepta, ¿no? Porque lo tiene muy bien aprendido de esto es así y yo no lo acepto. Y bueno, pues no hay mucho, por qué estarnos... estar con mucha tenacidad. Siempre algo se siembra, se siembra. Y entonces algo que he aprendido es que al menos la pregunta, el haberse cuestionado algo, ya sembrar algo. Y también del otro lado, encontrarme niñas, niños, mamás, papás también, por supuesto, que ¡ay, qué maravilloso ha sido y qué buenos sabores de boca! Cuando también ya no tiene, o cuestionan ya todas estas ideas preconcebidas en razones de género, ¿no? Yeah. Entonces, desde familias y también de varios contextos, ¿no? Familias que pueden asumir, por ejemplo, la orientación sexual de un hijo o una hija, la identidad de género de un hijo o de una hija, claro, ¿no? Sí, sí. El no aceptar ciertas relaciones no sanas o de violencia y que pueden hablar de ello con su familia, pues son también cosas maravillosas, ¿no? Sí. Que sí me he encontrado, son las menos, pero sí me las he encontrado y ese es como el alimento al alma. ¿No? Sí, claro, sí, y así como lo esperanzador de que dices, vale, o sea, hay que seguir con esto porque... Cierto. Porque si bien no lo va a hacer todo el mundo, que aunque esa es la esperanza, la utopía, no sé cómo decirlo, pero que es lo que nos dicen por ahí, nos ayuda a caminar, pues eso nos alienta a continuar, ¿no? Y digo, finalmente es la forma en que encuentro sentido de también pues lo que estamos haciendo. Cierto, ¿no? Sí, cierto. Y que desde luego, yo creo que sí, siempre se gana, siempre hay esta... queda uno satisfecho. ¿No? A veces quieres tirar la toalla, dice, ah, no, ya no voy a hacer eso, al menos cierta actividad. Pero esto, como dices, te viene a retroalimentar, ¿no? Sí, sí. Me ha tocado también ver a niños que verdaderamente tienen un respeto por la mujer, ¿no? Sí. Y dicen, no, a ver, ¿sabes qué? Se frenan ante una situación donde puede haber un conflicto con una mujer y la respetan. Que también ha habido quienes no, ¿verdad? Niños que desde pequeñitos ya... tienen abusos y conceptos como los que acabamos de hablar durante el programa, equivocados, ¿no? Sí, y que a veces ni siquiera, bien lo decías, ni desde la familia necesariamente hablabas de las canciones. Y claro que eso es lo que nos educa, por supuesto, ¿no? También sí. Canciones, lo que hay en la televisión, los espectaculares, los mensajes de lo que nos venden también, ¿no? Cierto, todo eso nos educa. Y entonces creo que un trabajo importante que les toca a las familias es cuestionarlo, ¿no? Sí, desde luego. Y cuestionar todos estos discursos. Hablaba también, por ejemplo, más bien no se me pasó por ahí también de... Hay que cuestionar, por ejemplo, en el caso de las niñas, todo lo que nos dicen de qué es ser bonita, por ejemplo, ¿no? Ese es otro de los mensajes en los que hay que trabajar mucho con ellas, sobre sus cuerpos, sobre lo que es ser bonita y lo que es valorada como una niña o una mujer. Cierto. Hay que... Por ahí me encontré, no sé, luego leo, veo tantas cosas, no sé si en las redes, pero por ahí me encontré una imagen que venía una mamá llegando de la calle con su hija y dice, fue en la pandemia porque decía, ¿qué es momento de hacer? Lavarnos las manos, quitarnos el cubrebocas y sacudirnos todos los estereotipos que vimos allá afuera. Entonces creo que eso es parte como un ejemplo de lo que hay que hacer. Sí, ¿no? Esta capacidad crítica que debemos de tener también los padres, como tú dices. Me decía un papá, es que mi hijo se la pasa escuchando una canción, pero no había hecho conciencia de qué es lo que dice, ¿no? Un reggaetón, ¿no? Y hablaba justamente de que estaba teniendo un acto sexual con otra, con una mujer, desde luego. Pero mi hijo, no, dice, nada más lo repetí, no lo repetí, hasta que dije, a ver, ¿qué estás escuchando? Esa capacidad crítica también tenemos que desarrollarla nosotros los padres, ¿no? Y sí, ay, si me lo permites, nada más para cerrar lo de las canciones, porque también no pasa como un poco lo mismo con la violencia, que es como el feminicidio, los malos tratos, que ya se ve así como lo grotesco. El caso de las canciones, que bien se habla como del reggaetón, que incita o habla de todo esto. Hay otras canciones que también no lo son tanto, ¿no? Estaba por ahí también leyendo otra de canciones como Cuando Insisten, cuando una mujer dice no. Y no habla de la violencia de o referencia al acto sexual necesariamente, pero tan solo el hecho de decir no, hay canciones que hablan de, pero al final vas a ver que sí. Sí. Y eso, por eso te digo, son ese cositas que hay que visibilizar, dejar de normalizar. Sí, esta aspiración del poder para poder controlar al otro, que ese es el asunto de la violencia. Así es. Híjole, deberíamos de empezar, pues sí, a poner con más atención. Con lo mínimo, exacto. Sí. Leía yo una frase que decía, hacer conciencia es detenerse. Ah, sí, es cierto. Porque estamos en una inercia de seguir y seguir y seguir sin detenernos. Y es lo que tenemos que hacer. Papás y mamás, abuelos y quien se dé cuenta que algo no es correcto cuando un niño tiene una frase, una palabra, una actitud y hasta un comportamiento, ¿no? Sí. Y creo que es un buen camino como para poder empezar, ¿no? Andrea, ¿dónde te buscan? ¿Dónde estás? Seguramente va a haber gente que nos va a preguntar después de este programa tu número. No sé si puedas darlo. Sí, mi número es el 55-33-69-9915. Pues yo me encuentro actualmente trabajando solo en lo privado, mi consultorio, yo me encuentro en Los Reyes, La Paz, muy cerca del Metro Los Reyes, de aquí del Estado de México también. Pues ahí atiendo a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Claro. En el caso de los hombres he decidido no trabajar con ellos en un sentido de creo que les toca a los hombres. Tengo un colega hombre que trabaja junto conmigo y pues bueno, él es el que trabaja con ellos generalmente. Entonces, talleres ahí. Y pues tengo una página en Facebook que se llama Psicoterapia y Desarrollo Humano Chimali. En Facebook estoy como Andy TV, aunque es creo que más una cuenta personal. Pero bueno, pues son las formas en que me pueden contactar. Claro, desde luego. No, y pues agradecerte que hayas venido hasta acá. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, te lo aprecio. Gracias a la voladora por estar aquí, de verdad. Ha sido una experiencia bonita y no sé, es algo me dice que tenía que estar aquí. Sí, desde luego. Y los dos sabemos por qué. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Este programa lo puedes escuchar en el podcast. Búscalo en la página de La Voladora, www.lavoladora.org. Y ya lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Nos vamos. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Porque cuando quiso hablar de un problema.